antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harry Potter Wizards Unite llega a dispositivos móviles. Niantic Labs, la desarrolladora de la popular app de Pokémon Go, está detrás de este juego, que también utilizará el GPS y la realidad aumentada para sumergir a los usuarios en el universo del mago, donde una tragedia ha asolado el mundo, repartiendo artefactos, criaturas, personas e incluso recuerdos mágicos en territorio mago. Estará disponible tanto en iOS como Android, y su fecha de lanzamiento fue el 21 de junio, pero por ahora solo se puede descargar en Estados Unidos y el Reino Unido. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.